Charlatana FM 98.50. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Estamos en un día lunes, hoy es 17 de agosto. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo están? Día feriado, 17 de octubre, día feriado, hoy también. ¿No? 17 de agosto. 17 de agosto. No, es que estaban leyendo un libro, viste, ahí de 17 de octubre, no sé, y me confundí. Hoy 17 de agosto, feriado, día un poco del sol. El aniversario de San Martín, ¿no? Bueno, ¿qué anduviste haciendo este fin de semana? Este fin de semana, la pasé re bien ayer en el día del niño, estuvo muy bueno. ¿A dónde te fuiste? No, no me fui a ningún lado. ¿Y qué te regalaron? Un juego de mesa. ¿Qué más? Y después traemos a golosina. Ah, qué rico. Bueno, vamos a escuchar el taxi, ya vuelvo con más. Thank you. y a la gente volvemos al aire escuchando el monstruo de los limones de Definition. El viernes en el programa, un viernes en la charla de una, vemos. Si se acuerdan, le hicimos una entrevista a un integrante de los limones de Definition, guardando así. Y bueno, vamos a decir la consigna del día, que es: ¿qué les parece que los niños tengan posibilidad de tener un programa de radio? ¿Qué les parece? Lo puedes responder a través del celular 15508-3535, 15508-3535, o a través del teléfono fijo, que es 461-2733, 461-2733. O vía Facebook, FM Radio La Charla Gana. Vamos a escuchar una canción de, a ver, dice, de Olinda, ¿qué te va a decir? Y el Ángel, vamos a poner la canción y se volvemos con vos. Hay un ángel hecho para mí. Como así, siempre se me fue, tan como llegó. Y te fallé, ahora 16,8 grados, nublado, máxima de 15 grados, mínima de 8, sensación térmica por ahora no hay, humedad 77%, y vamos a ir con mañana, máxima de 18 y mínima de 10, el miércoles máxima de 12 y mínima de 7, frío a fresco, parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvia y viento moderado desde el sur. Bueno, estamos escuchando una canción de Olinda, de un ex integrante de la Casa de Gran Hermano 2015, que lo expulsaron por los hechos sucedidos, porque le pegó a su novia. Bueno, vamos a ir con una música y volvemos con las noticias de la UBU, nueva función de opinión fijo. Vamos a ir con todas las cosas. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías, nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal, pero en este caso había que resolverlo. Llamas transmisor, la energía, compu, wifi, película, un dispenser, micrófonos, pistas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Y bueno, volvemos a la y vamos a ir con una noticia. Lambu y Resistencia, Reggae Auténticos del Bar Raíces, en la medianoche del viernes 14 de agosto, las bandas de Reggae, Lambu y Resistencia volverán a compartir escenarios berisenses, esta vez en Raíces Bar, calle 2169. Bajo la promesa de un show imperdible, los locales David Barranglelli, no me sé el apellido, están vos, Gastón Cominotti, guitarra, Emanuel Valledor, flauta, traversa, melódica y voz, Diego Roazois, batería, Fernando Vilgarri, piano y órgano, Juan Manuel Fernández, órgano, Rodrigo Vélez, bajo, Andy Cosasosotti, guitarra, Juan Emilio Lobos, saxo y tenor, y Charlie Pasanorro, sexo, fon. Bueno, vamos a seguir con la función de Piñón Fijo. Se estará presentando en Ensenada. Para que agrando porque lo veo bien. Nueva función de Piñón Fijo en Ensenada. Desde la localidad, desde la Dirección Municipal de Cultura, se informó debido se han agotado las localidades de espectáculos Piñón Fijo. Y ya han tomado una segunda función para todas las familias que tengan posibilidades de disfrutar el show. Las entradas para nueva función estarán en venta a partir del martes 18, o sea, mañana, en el Cine del Teatro Municipal en el horario de 5 a 7. Los valores serán de la entrada son 280 en planta baja y 300 en planta alta. Para más información, comunicarse al teléfono 469-4882, 469-4882. Cabe recordar que el payaso más famoso del país se presentará en la ciudad de Ensenada el próximo jueves 17 de septiembre con dos funciones a las 17:45 y a las 19:45 horas. Así que se va a estar presentando el día 17 de septiembre. Bueno, vamos a ir con un cachito de música y vamos a contar de una peña folclórica en el más fuerte. bandas folclóricas del alma fuerte. El Club Alma Fuerte de nuestra ciudad se organiza para el próximo domingo 23 al mediodía una peña folclórica con el fin de recaudar fondos para la institución. El evento contará con la participación de grupos de danzas, el encuentro de animación de Marcelo Luna, Alfredo, Alfredo Pichuquito, bueno, Villarreal, Maximiliano, Retamar, Cristian Solari y los trovadores del río, entre otros artistas de la región. Trabajo en el diálogo con uno de los organizadores, José Zárate, conjuntamente con la comisión del club, confirmaron la asistencia de representantes de distintos centros de la tercera edad de institución Valetti de la región. Bueno, vamos a ir con esto que tengo que ir y volvemos a esta noticia que es un poco larga. Living it up in the city, that's Muestra el Museo de Vicente. El Museo de Vicente ofrecerá hasta el 7 de septiembre una muestra fotográfica en el espacio cultural de Firma Seguros Rivadavia, ubicado en calle 7 y 47 de la ciudad de La Plata. El lugar ya se pudo observar 15 cuadros que portan fotografías históricas de la ciudad. En el tamaño 70 por 50 centímetros, este martes a las 6, en tanto se ofrecerá un vino de honor para dejar inaugurada la muestra de manera oficial. Las entradas a la muestra es libre y gratuita, así que no tienes que pagar nada. Y las visitas se pueden realizar de martes a viernes de 5:30 a 8:30. Vamos a ir con un cachito y volvemos con una información del curso en el CFP 400. El Centro de Formación Profesional 402 tiene abierta la inscripción a cursos para adultos relacionados con diferentes oficios de buena salida laboral. Entre la propuesta figuran reparador de PC, lunes, jueves y viernes de 6 a 21 hasta las 9:30, recreación de grupos martes y miércoles a las 2 de la tarde a 5:30, productor de plantines de frutilla, lunes, martes y jueves de las 2 a las 5:30, y jardinero, lunes, miércoles y viernes de 8 a 11:30 de la mañana. Para inscripciones o informes puede concurrir a la sede de 12.170, lunes a viernes de 8 a 11, de 2 a 17 y de 18 a 20. Vamos a escuchar música. invita a participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Y volvemos al aire acá por la Super Radio La Charlatana. Acá estoy con Morena, que se vino a venir a la red. Estamos escuchando un tema de muerte en Hawái que nos pidieron los chicos que andan por acá afuera. Bueno, Morena, vamos con la columna del Teatro Comunitario de Berisso y Morena nos va a contar. Hola, buenas tardes. Sí, estamos hablando un poquito del Teatro Comunitario de Berisso. Chicos, ahora lo ponemos un tema más fuerte. Tratamos de hacer un rico familiar, ¿no? Sí. Que se va a ser el primero de agosto. En septiembre. Ah, en septiembre, estuve. Estaba julio la otra. Que hoy no hay teatro por... Porque es la muerte de San Martín. Acá está, lo pone, que quedó feo. Bueno, hoy no hay teatro y bueno, el primero de septiembre, el 5 de septiembre. Ah, ¿el 5 o el primero? El 5, el septiembre vamos a hacer un poco familiar, están todos invitados en la escuela de Berisso. Después le vamos a confirmar igual, porque... Sí, ya está con la confirmación, sí, pero vamos a ver qué vamos a hacer y le vamos a contar por la radio del concejal este, que le vamos a contar qué vamos a hacer en su sede. Bueno, le van a contar todo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de muerte en Hawái, ¿no? Hawái. En Jamaica. En Hawái, bueno, también. Cocina lo que quieras, yo soy todo el chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes, pinches para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por fin, cruzo la frontera sin risa. Y me saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por fin, respiro antes de morirme. Por si voy a vender que le escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey, aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeño. Yo peleé todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, y todo lo que hago lo hago por ti. Porque tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, y todo lo que hago lo hago por ti. Porque tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por Dios, ¿qué puedo hacer? Está lloviendo, la tele está que no anda. ¿Estás aburrido? Apaga la tele y prende la radio. Sintoniza la 98.50. Si te querés comunicar, lo podés hacer a través del 15-508-3535 o el teléfono fijo 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, ya lo dije hoy. Bueno, ya estoy haciendo mi columna. Vamos con el 2-1 de Boca contra Nacional, con goles de Pérez y Caleri. El Xeneize, bueno, no sé lo que dice, le ganó al Nacional como visitante por 2-1 y alcanzó otra vez la cima del campeonato junto a San Lorenzo, que triunfó ante Crucero del Norte. El equipo de Vasco fue superior Hoy superior pegó el mon... el pegó los momentos junto a nunca pasó a y nunca pasó sobresaltos ante un temido conjunto local que llegó a descubrir a al descuento sobre la hora gracias a un gol de Luna. Gran triunfo de Gimnasia contra Argentino Junior. Minuto fatal para el Lobo. A los 26 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionó penal para Gimnasia. Álvaro Fernández lo ejecutó. Gavarini lo atajó. Y segundos más tarde fue Argentino quien terminó encontrando la apertura del marcador en La Plata. Ganó 4-2. Gimnasia se lo dio vuelta cuando Argentino Junior metió dos goles al principio, después se puso más firme en el segundo tiempo y así pudo darse la vuelta. Esa fue mi noticia de hoy. Muchas gracias. sea, si alguien vive por allá tiene que venir de acá hasta allá, de acá para allá, y seguir derecho, si no de allá, pero está mirando seguir derecho para allá. Puedes tomar el 214, el J, el 214 cualquiera. Pase Nueva York entre 2, 170 y 151, al lado del pasaje mínimo. ¿Cuánto la ni? Bueno, volvimos del cuarto y vamos con la cosita del día. ¿Qué les parece, para terminar, qué les parece que los niños tengan la posibilidad de tener un programa de radio? Me contestaron dos por Facebook, vamos a verlo. Espero que voy a buscarlo por Facebook. Bueno, Miguel Arias pone que está bien, bien. Y vos le dices el otro, ¿vale? Hola, Daniela Cadilli, bueno, Cadilli, me parece súper, el señor de noticias de pequeño. Bueno, hago que para el chico que bueno, que está bien, sí que está bien, y le gusta, porque le enseña, puede decir chicos que tienen vergüenza en hablar, no sé yo. Sí, pero bueno, yo pienso que está bueno porque a los principios te da la vergüenza hablar, ¿viste? Pero después cuando yo te hago tu rol, es que no te ve nadie, o sea, hablas y... Sí, pasa atrás de un talón. Sí, no te puedo decir. Bueno, Flor, ¿a vos qué te parece? A mí me parece muy divertido que los chicos tengan la posibilidad de poder tener un programa de radio como lo tengo yo, como lo tenemos Agustín, como lo tiene Morena. Nosotros tenemos muchos programas, nos encanta venir a la radio acá, pasarla bien, a poder buscar información, porque hay gente, los grandes, yo siempre escucho la radio en mi casa y veo que se organizan muy bien, pero nosotros cuando empezamos a organizarnos tenemos como, no sé cómo decirlo, como un clic que nos hace decir lo que sentimos y un grande no respondería lo que estoy respondiendo, lo que intento decir, así que bueno, me parece muy divertido y muy bueno, así que gracias. Bueno, a ver Emanuel, ¿qué te parece? A ver, hola, buenas tardes a todos, olí, estoy acá, vivo y viste coleando. Los extraño mucho, a partir de mañana empieza la vuelta, así que mañana vamos a estar de 1, no, de 2 a 1. ¿Qué te parece la cocina del día? Perdón, de hecho me acabé de hacer una producción. Repetimos la cocina del día. Decime, a ver. La cocina del día es, ¿qué te parece que los chicos, chiquitos, los niños, tengan la cocina? ¿De qué lado primero? Ponerle desde... De 14 para abajo. Chiquito de lado, chiquito. De 14 para abajo, ponele. Y para mí sería bueno porque se van a poder expresar un poco más, van a tener un espacio como en el cual se los pueda escuchar, así como dicen que el día de hoy los adultos no los escuchan. Y está bueno, la verdad que me interesa y me encantaría escuchar un programa hecho por chicos, aparte de ustedes que están como todos los años. Yo creo que nunca escuché un programa que lo hagan chicos. Solo a este programa y los chicos. Nosotros teníamos chicos charlatanes. No, te digo de eso, te digo de otras radios. En otras radios sería bueno también que permitan eso, que los chicos tengan un espacio, así como en esta. Tienes razón, esta es una radio comunitaria, pero sería bueno que en las otras radios, tanto en Radio B, bueno, en las radios que están aquí dando vuelta, que permitieran que chicos hagan un programa, estaría bueno, ¿por qué no? Aunque sea por lo menos para que los escuchen un poco más, o sea que nosotros también permitimos que lo hagan tanto ustedes como nosotros, pero tal vez sería bueno que lo hagan también. Sí, bueno, muchas gracias. Julia, ¿qué te parece? Gracias. Córtame. A mí me parece muy bueno y muy lindo, y es eso, que no hay muchas radios, ponele, yo si escucho programas de niños, escucho programas hechos para niños, pero no hechos por niños. Y me parece que es mucho más divertido que ustedes elijan su propia música y lo que quieren escuchar y que puedan decir al aire lo que piensan. Creo que está buenísimo. Está bien, Bueno, muchas gracias, Juli. Y bueno, ya nadie más para responder. Nos viene a visitar Celeste, pero no va a querer, así que está muy concentrada. Dejamos hablar con él. Te van a volver. Bueno, vamos a despedirnos, saludos el viernes, va, no sé si el viernes, va el viernes, ponen. Bueno, yo tengo la hora que viene porque yo no tengo la palabra hasta la hora que viene y bueno, chicos, ustedes saben que yo como puedo. Bueno, así que capaz que nos vemos el viernes que viene, si no viene un viernes, lo sé en serio. Nos vemos el viernes, ponenle capaz. Chau.